como bien decías, el viernes a las 16 horas se llevó adelante un escrache a Alejandro Mosquera, quien fuera hasta hace poco tiempo el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que bueno, fue acusado de acoso sexual y laboral hacia una compañera ahí de la institución. Esto bueno, ya viene hace más de 5 meses este caso dentro de la institución, y bueno, como no se obtuvieron, digamos, respuestas a esta denuncia que hizo una compañera, y además ante el ninguneo, digamos, de la institución también de tomar una decisión acorde a las circunstancias, y luego de que el lunes 4 de noviembre la comisión aceptara voluntariamente, digamos, la renuncia que puso a disposición Alejandro Mosquera y dijera que no hubo acoso sexual, bueno, se decidió realizar este escrache, que bueno, tuvo unas características, si se quieren, diferentes a los escraches tradicionales que estamos acostumbrados muchos y muchas de nosotros acá en la ciudad de La Plata. Bueno, el escrache tradicionalmente, por ejemplo, cuando fue el escrache al cura del hospital, bueno, era un escrache sorpresivo, donde escrachara a la persona, en este caso a este cura que había abusado de muchos niños y niñas, escracharlo en su mismo lugar de trabajo, dando misa. El escrache de Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria, tuvo otras características y tenía que ver con un escrache más simbólico, ¿no? Se estaba escrachando la decisión de los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria de dejar, digamos, sin sanción a quien fuera su máximo representante político, y también a Alejandro Mosquera, digamos, un referente, por lo menos en la ciudad de La Plata, de la política progresista, bueno, que es acusado por acoso sexual y laboral. Así que bueno, fue un escrache bastante importante, alrededor de 200 personas ahí en el edificio de 742. Ese, digamos, es la primera actividad a la que te referías, que era el escrache en ese lugar. También hay que mencionar que, bueno, que de todas las organizaciones que convocamos el escrache, no fue fácil, digamos, hacer un escrache a una institución de la ciudad de La Plata, que, bueno, que tiene un trabajo importantísimo respecto a los derechos humanos dentro de la provincia. Y, bueno, todos tuvimos nuestras dudas de, bueno, cómo realizar esta intervención pública, pero nos parecía que era el momento de hacerlo para que eso tomara, fuera de público conocimiento, también para que revean, digamos, la decisión de dejar a Alejandro Mosquera no solamente libre de culpa y cargo de lo que se le está acusando, sino también es porque él, al renunciar como secretario ejecutivo a esta institución, queda igualmente como integrante honorario, digamos, de la Comisión Provincial por la Memoria. Así que también se está pidiendo que no siga formando parte de esta Comisión Provincial por la Memoria. Hubo también el reclamo, se realizó entre lo que sería la Comisión de Trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria. Ahí tampoco hubo una respuesta hacia quien, bueno, realizó esta denuncia de acoso. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, bueno, tuvo un papel importante dentro de este conflicto. Fue una de las primeras organizaciones pidió la separación de Alejandro Mosquera como secretario ejecutivo y también como representante de la institución. O sea, y eso internamente, dentro del sumario administrativo, fue una de las presiones más importantes que tuvo la institución para que esto pudiera tener, digamos, algún cauce. Lo que ha pasado es que, bueno, hay una interna política importante dentro de la Comisión Provincial por la Memoria que hace que esto no llegue, digamos, a tener una resolución, digamos, esperable. Y también, bueno, claramente, la frase, el eslogan con el que convocamos el escrache del viernes tiene que ver. Nosotros estamos diciendo que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, y esto es lo que cuesta visibilizar dentro de esta institución de derechos humanos, como cuesta visibilizarse en otros lugares, digamos. O sea, la violencia hacia una trabajadora dentro de la CPM tiene que ver con que, bueno, también los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que es una de las cosas que cuesta más visibilizar hasta dentro de instituciones progresistas, digamos, ¿no? Claro, el machismo sí, está muy patente también ahí. Bien, claro, un caso más de lo que es la violencia reflejado, bueno, que uno ve reflejado también en la calle, bueno, se refleja también en los espacios de trabajo, en los espacios de estudios, de ahí la relevancia de poder hacer un seguimiento y una denuncia en cada uno de los casos que es necesario para poder visibilizarlo como una problemática que ya no es aislada, ¿no? Claramente no lo es. Así que eso, bueno, por un lado, conocer, y ahí también teníamos una agenda, no sé, Leandro. No, yo, Cris, quería pasar al otro tema, hablar un poco más de la marcha del viernes. Sí. Y puntualmente preguntarte respecto a la división, porque sabemos que hubo una marcha también el sábado, antes la marcha era unificada. Eso por un lado, y también valorizar la séptima marcha. La Ciudad de La Plata creo que tiene una historia de lucha, de organizaciones que vienen reclamando, vienen movilizándose hace mucho tiempo. Y preguntarte si en otras ciudades del país también se realiza la marcha, además de la de Capital Federal, que es la más grande, que es la más conocida, la que más adelante. Claro. Sí, mirá, es la sexta marcha que se realizó el viernes en la Ciudad de La Plata, la marcha del orgullo con SH, como más trash que nunca, era uno de sus eslogans acá en la Ciudad de La Plata, y como bien decías, sí, bueno, es la sexta, y es un grupo de compañeros y compañeras que vienen motorizando no solamente las marchas del orgullo acá en la Ciudad de La Plata, sino también el Art de Closet, que eso se celebra el 28 de junio, que siempre se realiza en la plazoletita de las Noches de los Lápices, ahí en Bellas Artes, donde bueno se recuerda, digamos, la movida de Stonewall, que fue en el año 68, la revuelta de Stonewall, perdón, donde, bueno, luego de muchas apretadas por parte de la policía, bueno, Stonewall es como la primera vez donde el movimiento de putos, de lesbianas y de trabas de ese país decide resistir, y bueno, ya y son 2 y 3 días de resistencia en este boliche, diciendo, bueno, no más avasallamiento hacia los derechos de gays, lesbianas y travestis. Y bueno, este grupo que nace, bueno, con de muchas compañeras, mayoritariamente de compañeras lesbianas en la Ciudad de La Plata, eso hay que rescatarlo, unas compañeras que hoy por hoy ya no se conforman dentro de las malas como las arañas, pero hay muchas compañeras que vienen gritando desde ese espacio, y también de militancias independientes por fuera de muchas organizaciones que, bueno, toman como una importante fecha tanto el 28 de junio y la marcha del orgullo a nivel local. A nivel local, entonces, hay un activismo por la diversidad, ¿verdad? Hay como un activismo importante en la Ciudad de La Plata. Exactamente, y que también aglutina a muchas de las travestis de la Ciudad de La Plata, organizadas y no organizadas, y que se ha visto más reflejado hace un par de meses cuando, bueno, se llevaron presas a muchas travestis en situación de prostitución, donde las primeras compañeras y los primeros compañeros que salen, digamos, a visibilizar este conflicto tienen que ver con los mismos compañeros y compañeras que llevan adelante la marcha del orgullo. Estamos hablando de, bueno, muchas compañeras lesbianas, los compañeros que están organizados en un colectivo que se llama Putos Mal, y que son de muchos compañeros y referentes que venimos activando aproximadamente hace 6, 7 años, y donde, como decía hace un ratito Leandro, bueno, que tiene que ver con un activismo bueno, que se vino prefigurando colectivamente en todos estos movimientos. Y bueno, lo lamentable de esto, hablando de la marcha, digamos la pregunta que hacían recién, es que bueno, siempre hubo una marcha unitaria, la marcha del orgullo aquí en la Ciudad de La Plata, pero que esta vez hubieron dos marchas. Ajá. La marcha del sábado fue la marcha convocada por OTRANS, que es esta organización de travesti que lleva adelante Claudia Vázquez Haro, que es una referente de derechos humanos y por los derechos de las trans en nuestra ciudad, que viene de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y que tiene, digamos, estrecha relación con el kirchnerismo y concretamente con la Cámpora Diversa. Bueno, ellos realizaron la marcha del orgullo y con todas las organizaciones relacionadas al kirchnerismo local fue el sábado, y la otra marcha de la que hablábamos recién y la marcha más histórica, por lo menos en la Ciudad de La Plata, que se realizó el viernes. Y bueno, esa es, digamos, las dos marchas que se realizaron en el marco del orgullo en nuestra ciudad, que bueno, que siempre se realizan una semana después de la marcha del orgullo que se hace en Capital, que bueno, es la más convocada, es la que tiene cumplido 22 años de marcha por la visibilización de la comunidad LGTBQ y bueno, y todas las letras que le podamos agregar. La división claramente tiene que ver no solamente por una cuestión de kirchnerismo o no kirchnerismo, sino también con las maneras de construcción, digamos, de cómo construir la referencialidad y bueno, ante qué, y también ante quién se elevan los reclamos, digamos, ¿no? Cuando salimos hace 2 meses o aproximadamente ese tiempo por el tema de las travestis criminalizadas en situación de prostitución, que se las llevaban por, digamos, por tener porros, digamos, y por consumo de marihuana, bueno, uno sabe que el reclamo tiene que ser no solamente a los estamentos legales que tienen, digamos, que tiene que ver con quién se las están llevando presas, estamos hablando de la policía en concreto aquí en la Ciudad de La Plata, pero sino también que hay una política donde, bueno, las travestis se las criminaliza Y bueno, no solamente tiene que ver la fuerza de seguridad, sino que hay un sistema que avala que las redes se las lleven. Cristian. Bueno, muchas veces ahí es donde no podemos coordinar los reclamos, donde nosotros pensamos que, y nosotras, que tienen que ir dirigidos esos reclamos. Cristian, ¿qué tal? José te habla. Te quiero hacer una consulta. La consigna que tuvo la marcha fue de la inclusión, ¿no? El tema del trabajo. Y también quería que me comentes un poco también lo que se está dando en la calle 66 con todo este Twitter de los vecinos que escrachan a los travestis que están trabajando y a la vez se lo relaciona con el mundo de la droga. Y bueno, quería que me comentes un poco eso. Sí, como vos decías, es como muy fácil, es como el ABC de la criminalización de las compañeras que están en situación de prostitución, digamos, relacionarlas con la droga es lo más fácil para una sociedad tan reaccionaria como es la sociedad platense en momentos, ¿no? Entonces, bueno, sumar travestis, prostitución y droga, bueno, es muy fácil y es como el lema que pega fuerte. Después lo real es también que, bueno, muchas de las travestis por ahí, quedan enganchadas en estos circuitos corruptos, de la droga, si se quiere, y en realidad siempre termina siendo una interna de la propia policía de la provincia. Así que eso hay que tenerlo en claro. Y también, bueno, fueron causas armadas las que se les armaron a las compañeras y fueron levantadas no solamente de la calle, sino que fueron a sus casas, y en las casas donde en general viven más de 4 o 5 travestis que, bueno, comparten alquileres. Entonces el ensañamiento es como bastante patético en ese sentido, sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora, bueno, hacer un análisis de la situación de las compañeras travestis, trans, en situación de prostitución, y después teniendo en cuenta que una vez más, la única salida que está habiendo para las compañeras travestis, lamentablemente, sigue siendo la calle. Entonces ese es donde hay, digamos, cuando hay... se necesitan o se hay que hacer lecturas de la situación de las trans en la ciudad de La Plata, bueno, hay que hablar del trabajo digno para las travestis y no tiene que ver solamente con un DNI, digamos, porque bueno, muchas compañeras travestis o trans, muchas eligen a veces no hacerse el documento nacional de identidad con la nueva ley de identidad de género, porque muchas tampoco se sienten mujeres, como es lo que plantea la ley en nuestro país. Cris, intentando engancharme un poco en este tema, te quería contar algo y hacerte una última pregunta para ir cerrando la entrevista. Bueno, yo a las chicas de Otrans las conocí por esta situación que te preguntaba José, porque fuimos a dar nuestro apoyo, por toda la situación que se dio con la policía, pero el otro día me encontré con un conocido, un amigo acá de La Plata, y me contaba que estaba participando en este concurso de belleza que organiza Otrans. No sé si tuviste oportunidad de conocer. Sí, escuché algo del concurso. Bueno, este conocido estaba en el jurado y demás, estaba participando en la Facultad de Periodismo, y me quedó una cosa media contradictoria, porque se está organizando este concurso de belleza que me parece que de alguna forma intenta plantear los derechos de las travestis, la represión, lo que han sufrido, la discriminación, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero también se apoya sobre un estereotipo de mujer y demás, buscando a la más linda, posando en fotos y demás, y me quedó una cosa media contradictoria que no supe qué comentar en la conversación, porque la verdad que me sorprendí y estuve buscando en las noticias. Quería preguntarte a vos qué opinás, porque hay una cuestión contradictoria de que el concurso intenta plantear reivindicaciones de derechos, pero también a su vez legitima patrones de belleza, estereotipos y demás. Sí, yo creo que comparto un poco lo que vos decís. Muchos compañeros y compañeras también nos preguntaban qué opinábamos sobre eso que vos estás planteando, y bueno, muchas veces yo creo que se equivocan los caminos que tengan que ver con la reivindicación de los derechos, y esto, bueno, estaba planteado como un concurso de belleza que no solamente supuestamente tenía que ver con la belleza exterior o belleza física, sino que tenía que ver con reivindicar los derechos de las trans en la ciudad de La Plata, pero bueno, sí, puede ser, como vos decís, contradictorio, porque además también hay algo que entender, que en general las trans o las travestis, depende cómo se autodefinan su identidad de género, pocas veces pueden asemejarse a la belleza de una mujer, digamos, de una mujer. Entonces, bueno, también eso es medio contradictorio en ese sentido, por eso yo ponía en tela de juicio el tema de la identidad de género, porque bueno, cuando una travesti, una trans de calle va a buscar un trabajo, más allá de que tenga su DNI con su, digamos, con su identidad autopercibida, muchas veces la discriminación sigue estando y tiene que ver muchas veces con seguir reproduciendo el mismo modelo, no solamente heteronormativo, sino de belleza física, de cómo deben ser las personas que quieran ser femeninas o las personas que quieran ser masculinas